Ya estamos reacostumbrados. Buenas noches, Liliana Ottaviano, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy buenas noches. ¿Sos psicóloga? Está bien decirlo, lo decís con poco diable. Sí, que hay toda una explicación. Sí, no, ¿cómo? Digamos, está aceptado la Real Academia. No, ya sé, más allá de la palabra, pero desde el punto de vista... ¿Cuál es la variable de... que a mí me hace que se me guste más psi? Sí. Y porque refiere a la letra griega que da origen al nombre. Sí. Solamente. A mí sí, no sé, a los demás colegas. No, no, por ahí... La base escribe sin la P. A mí me gusta... Yo me doy cuenta de las notas escritas por vos porque no tienen P. Sí, le saco la P. Sí. Pero porque me gusta más chabacano, nada más. A mí me suena mejor. Pero es como septiembre, una cagada. Es septiembre. Sí, es para mí es septiembre. Para mí es septiembre. Se puede y me gusta decir psicólogo. Bueno, está bien. Entonces estamos con la licenciada en psicología, Liliana Ottaviano, de quien vamos a hablar sobre todo de vos. ¿Sabes? Lo tenés claro, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ¿y qué estarías haciendo si no estuvieras acá? Me puso muy contenta que me invitaran. ¿Sí? Feliz. Mira qué lindo. Me cambiaron el día, me dio otro país. Es la primera vez que nos dicen esto. Porque yo los escucho en este programa, el primer bloque de ustedes me parece de lo mejor que hay, súper divertido. Y cuando hoy me llamó Cintia y le dije, no, déjamelo pensar, porque yo soy de la época que decía, déjamelo pensar. Era correcto decir esto. Entonces yo dije, déjamelo pensar, Cintia. Claro, y en ese momento me quedé con las manos así para que no se viera en el WhatsApp, para que no se vieran los puntitos que estaba escribiendo. Me quedé así quietita, y luego dije, bueno, está bien. Acepto. Sí, sí. Ahí acomodé la agenda. No, en general, vos sabés que tenemos mala fama por ahí, o una parte. En los primeros 8 años. Bueno. Los últimos 5, no. Que claro, ya. Al principio teníamos mala fama y la gente venía con miedo. Claro, creíamos. Vos sabés que a mí me gusta la gente con mala fama. No, pero. Claro. Tal vez sea por eso. Pero era, no, bueno, no era más ácido. Lo que pasa es que podemos. No era más. El programa sí, nunca fue tan. Sí, fue pero ácido. Vos eras más joven, no, estabas otra vigorosidad. Todos somos ácidos en otros ámbitos, por ahí, o distintos. Salieri siempre fue un programa amigable, dentro de todo, por supuesto, sí, que verdad, con algunas cruces. Es verdad, más vale, es amigable. Pero sí. ¿Te acordás cuando vino? Yo no estaba todavía en ese momento. Cuando ganó la Rañaga. Seguimos como en el bar de Catriló, ¿no? Cuando ganó la Rañaga, ese programa lo volvieron loco. Pero se volvió loco el mismo. Quiero esto, hay que dar una explicación histórica. Nosotros nunca le preguntamos nada incómodo. Él se metió solo entre las cuerdas. Solo, sin dijo que barbaridad. Le digamos nada. Que iba a anular la Secretaría de Cultura. Exacto. ¿Te y termina el programa con el tema yo a vos no te creo nada? Y bueno, el tipo había ganado hacía 2 minutos. Imagínate, le marcaron el... Fue un anticipo. Yo bueno. No estaba, ¿verdad? ¿O sí estaba? No me acuerdo. Bueno, Liliana, hablemos de vos, dale. ¿Dónde estarías, decías, si no estuvieras por acá? Estaría por acá también cerca, por Toay, en la Quinta. ¿Vivís acá? Sí. Uh-huh. Voy y vengo, alterno. ¿Y qué haces en estas horas? ¿Sos de Netflix? ¿Sos de la música? No, estoy escuchándolas a ustedes. Los martes los escucho. De verdad que los escucho. Los martes los escucho y hago comentarios acerca del programa. Porque me río, me he encontrado, si no he estado en mi casa o en la Quinta, me he encontrado andando en el auto y riéndome sola en una esquina. Igual a mí es habitual que me pueda llegar a ver hablando sola arriba del auto. Uh-huh. Dialogo conmigo. Porque no tengo interlocutores, voy charlando, haciéndome preguntas. Está bien. No está eso no está prohibido. Por ahora no. Viste que está prohibido el teléfono, creo que el cigarro en algunos lugares. El cigarro, andar en chancletas. Manejar en chancleta. Claro, sí. ¿En pijama? No, en pijama no. En cuero sí. ¿Cómo? No, en cuero no. En cuero sí, hay normas de convivencia. Hace poco, por lo menos en Córdoba. En Córdoba te paran en las rutas y vas andando en cuero en el auto. Córdoba es otro país. Sí, es otro país. Está otro dicho. Bueno, entonces ya sabés lo que te tenemos que preguntar para arrancar la conversación, que es lo que le preguntamos a todos quienes y todas quienes se sientan en esa silla eléctrica. Y es, Liliana Ottaviano, contanos, ¿quién te crees que sos? A ver. Qué buena pregunta. Siempre la ensayé cuando iba en el auto. ¿Y el día del examen? Y el día del examen dije, tendríamos ¿y que ahora? Haberla cambiado hoy. ¿Y ahora? No, porque además ahora voy a responder otra cosa totalmente diferente de lo que había ensayado. Y me encanta la pregunta, me parece una interpelación a uno mismo fantástica. Me creo que soy esta mujer que soy, que se reconoce todavía en los sueños de juventud. Y esa es la respuesta seria. Si tuviera que agregar, te podría decir que así como dice por ahí, no me he salvado, como dice la poesía de Benedetti. Trato todos los días de no salvarme, de no quedarme inmóvil al borde del camino, eso, de no dormirme sin sueños. Y sobre todo, a medida que fui creciendo, me ha gustado esto de no dejar caer los párpados pesados como juicios. Es una de las partes más bonitas que me parece. De ser no reserves del mundo solo un lugar tranquilo. Me encanta esa línea. Bueno, pero si te salvas, no te quedes conmigo. Pero digo a mí misma, si me salvo, no me quiero quedar conmigo misma. ¿Sí? Muy bien. Imaginabas, hablaste de los sueños de juventud. Cuando eras joven, adolescente, incluso niña, ¿te veías siendo lo que sos hoy o más o menos en ese camino, con esas inquietudes o fue totalmente distinto? Con las tonalidades, que obviamente los caminos no están prefijados, sí, creo que más o menos algunas cuestiones se fueron, las mantengo, las sostengo desde ese, algunas formas de ser, de habitar los lugares, sobre todo. Eso es lo que me parece que mantengo. Nunca fui la mejor compañera, por ejemplo, porque cuestionaba o porque cuestionaba a otros, pero sí fui de sostener vínculos, de sostener amistades, aún las mantengo, algunas de la niñez, aunque los caminos hayan andado por lugares diferentes. Obviamente que yo me crié en un pueblo, eso también está en mi esencia, ser una chica de pueblo. Que hacía, yo no podía pensar en mi niñez que iba a ser psicóloga, no sabía que existían los psicólogos. En mi casa se resolvían las cosas de otra manera. Pero sí, después cuando decidí que quería ser psicóloga, siempre fui como habitando los lugares. Soy muy apasionada de los lugares que habito. Contanos un poco de dónde venís, qué pueblo, cómo era esa familia que resolvía de otra manera las cosas. Mi familia es originaria de Quemú. Si vos me preguntás, digo, mirás mi red social que es Face, te aparece que soy de Quemú. Viví muchos años en Colonia Barón. Mi viejo era ferroviario. Pueblos parecidos. Digo, económicamente, productivamente, sí. Es una pampa húmeda. La pampa húmeda. Chacarera. Exacto. No se diferencian tanto. Y mi vieja, por motivos de laburo de mi papá, que fue ascendido a jefe de estación, nos fuimos a vivir a Barón, y yo me crié en la estación, que también es un lugar diferente del pueblo, porque los pueblos tienen un lugar de la vía y ahí atrás de la vía, así era. Sí. Y yo vivía en la estación, una casa soñada. Tenía todo el patio, todo el monte de eucaliptos, todo era nuestro. Nuestro, digo, de mi niñez y de mis amigos y de mis amigas. Y en esa época no decíamos amigues. soy esta generación. Y viví me crié en Colonia Barón, yo de ahí me fui a estudiar. Yo hice toda la primaria y la secundaria en Colonia Barón, pero mantenía, todos mis abuelos, mis tíos, mis primos vivían en Quemú, o sea que era ir y venir, pasar vacaciones entrañables en Quemú, en la casa de mis abuelos o de mis tíos. Luego me fui a estudiar. Mi familia era una familia de clase media de esa época, mi viejo ferroviario, mi mamá ama de casa, con todo esto que anda dando vuelta del ama de casa, y con mis hermanos creo que también, porque esto lo hemos hablado, pero yo, cuando me preguntaban en la escuela si mi mamá trabajaba, yo decía que no. Que mi mamá era ama de casa. Claro, la típica. Y además mi vieja era modista, cosía para afuera, aportaba la economía familiar. Claro. Y yo decía que no, porque digamos uno estaba formateado a que el trabajo era afuera de su casa. Hay una anécdota que siempre cuenta mamá. No cuente la que contaste hoy. No, es otra. Un chiquito que era un vecino del barrio, más chico que yo, y hace mucho tiempo, 25, 30 años, Y mi mamá le pregunta, ¿y tu mamá trabaja afuera? Como se usaba esa fórmula, ¿no? ¿Se seguirá usando sí, tanto? Sí, sí, no tanto. Y sí, dice el pibito, los días feos. Y se quedó con la intriga, mamá. ¿Cómo los días feos? Y barre las hojas en la vereda. Qué cuando lindo, llueve. Eso era trabajo. Trabajar afuera. Trabajar afuera de la casa. Recién está buena esa aclaración que dijiste, mamá aportaba a la economía, trabajaba en casa... Y además es modista para afuera. ¿Y en qué momento vos te diste cuenta que ella aportaba? Y yo creo que ya era grande, mira. Por eso, porque durante nosotros los de cierta edad teníamos un chip de que la ama de casa no es un trabajo, después lo fuimos cambiando y demás. Sí. Pero eso digo, ¿vos cuándo te diste cuenta de esto? Casi que te podría decir que si tuviera que hoy, verdaderamente no sé, porque bueno, uno también resignifica las cosas a medida que pasa el tiempo y las mira desde algún lugar. Si vos me dijiste, hoy, a esta pregunta tuya, yo hoy te la respondo cuando me fui a estudiar, cuando me fui de mi casa. Tenía 18 años. Más allá de que dice hoy, decimos, no, las mujeres que hoy todavía están confinadas a ser amas de casa, que son muchas, muchísimas, todavía no consideran que eso ellas es un mismas, trabajo. Claro. A nosotros nos pasa de hacer entrevistas a mujeres y dicen, no trabajo, estoy en mi casa. Y vos decís, sí, trabajás. O sea, ahí es como recién el chip. Sí, claro. Es un tema que todavía está muy, muy bueno. La familia, la institución familiar, es algo que está todavía recién en debate, recién en cuestión. Sí, pero bueno, la psicóloga sabrá más de esto, seguramente, de esto de lo instituyente que siempre plantean, claro, ¿no? Entonces lo instituyente era la mujer en la casa y no importa si era trabajo. Sí, y uno no lo cuestionaba y era como un lugar naturalizado y también era un lugar cómodo. Yo digo, para mi hija era un lugar cómodo entrar a mi casa, siempre lo cuento esto, yo abría viviendo en la casa de la estación, imagínense que era como la casa similar a todas las estaciones. Son todos modelos ingleses. Más o iguales. Menos, claro. En mi casa nunca se cerraba la puerta con llave, ni de día ni de noche. O sea, vos a cualquier hora vos abrías la puerta y ya estabas adentro. Y yo entraba y apenas ingresaba a lo que nosotros llamábamos hall, pero lo que sería un living comedor en una casa, y yo decía, mami, y mi mamá me contestaba siempre así, acá estoy. Siempre estaba. Siempre estaba. Y hubo una época en la que ella se fue a trabajar afuera porque puso una heladería con una amiga, y yo ingresaba y yo me lo hacía, digo, el goce sintomático. Yo sabía que no estaba y yo decía, mami. Y yo me angustiaba de ese silencio. Y era re grande, ya era adolescente de 14, 15 años. O sea, podía plantearme otras cosas. Entonces uno como hija no se cuestiona esos lugares de la madre. Como, bueno, hoy también hablaba justo con una amiga, como uno como hija muchas veces... le cuesta pensar la figura de la madre y del padre como mujer y como varón sin el rol de madre y de padre. Uh-huh. Y aún grandes. Te asumiste muy rápidamente como una chica de pueblo, ¿no? ¿Qué mantenés de eso? De haberte criado en Quemú unos años, los primeros, y después toda la infancia y parte de la adolescencia... hasta que te fuiste a estudiar en Barón, que para el caso es muy similar, es como un pueblo de las mismas características casi. Sí. ¿Qué mantenés de esa chica de pueblo que lo mencionaste vos? No es que estés en terapia, ojo. No. Me toca pagar cuando estoy en terapia, no traer cerveza. Sí, no, y es más que un sillón eléctrico la terapia. Ah, un diván eléctrico. Es más, mucho más. Yo salgo con una cara de gente que me cruza cuando me ve que salgo de terapia, que dice, ¿de dónde salió? A mí una vez me preguntaron, ¿a vos te hace bien eso? ¿Vos claro. estás segura que te hace bien? Porque yo volvía con los ojos así. Casi todos salimos así. Sí. A ver, de esa chica de pueblo conservo todavía las ganas, el deseo de cambiar el mundo. Viste que la gente en general cuando va creciendo dice, yo en mi juventud quería... Yo sigo con ganas de cambiar el mundo, pero ya los cambios los espero más en el micromundo. O sea, tampoco es que vamos a cambiar todo el planeta, No, ya estamos viendo que nos está costando varios años. Pero sí al menos los micromundos que habito me interesa que sean diferentes. Entonces en ese lugar conservo la importancia del vínculo, de los vínculos, la mirada del otro. A mí me interesa mucho tener la mirada de los otros que forman parte de mi entorno. Y sí pude dejar también con esto, esta mirada que a veces hay en los pueblos chicos, como más de juicio sobre las personas. Eso sí, reconozco que la ciudad me permitió dejarlo. Uh-huh. Te voy un poquito para atrás. Los Ottaviano, ¿de qué parte de Italia, supongo, en el inicio son? ¿Y la familia de tu mamá? ¿De dónde viene? Sí, ¿exploraste algo de eso? Sí, mi abuelo Ottaviano nació en la Argentina. Es el único abuelo que yo tengo argentino, nacido en la Argentina. Mis otros tres abuelos, como corresponde, bajaron de los barcos. Uh-huh. Y nada, mis abuelos son mi abuelo Morales, porque mi mamá es Morales, es de las Islas Canarias, lugar al que volvimos porque era como que volvía él. Una historia preciosa que puedo contarla. Uh-huh. Es de las Islas Canarias. Mi otra abuela era aragonesa, que en cierta manera también el año pasado, cuando anduvimos por Madrid dando unas conferencias, fue en la Casa de Aragón, así que para mí fue muy emocionante, sabiendo que mi abuela era aragonesa y estábamos ahí. Y mi otra abuela creo que era de León. Muchos no hablaban, viste que esta cosa del porque era un exilio. Era un exilio. Esta abuela que digo mucho no hablaba, se vino a los 18 años, siendo la única mujer como de 6 hermanos varones. Y eso le pesó toda la vida. Yo creo que hasta el último día ella le pesó, porque dejó a su madre, no volvió nunca más. ¿Y esos inmigrantes, esas inmigrantes, cómo fueron tratadas? Acá digo, trayendo un poquito a lo que pasa hoy con la inmigración más cercana y, bueno, el racismo. En ese momento, ¿cómo si tenés algún detalle? Mira, mi abuela, la mamá de mi mamá, que era de apellido Espada, ella en realidad vino con el padre, la madre y los hermanos. O sea que al venir el núcleo familiar, ellos se constituyeron de otra manera acá. Y mi abuela, la mamá de mi papá, que era apellido viejo, ella vino sola y empezó como empleada doméstica. Y ella siempre decía que les quedaban dos caminos, o ser empleada doméstica o ser putas. Claro. Uh-huh. Que habían tenido suerte haber sido empleada doméstica. Uh-huh. Ella lo refería de esta manera, y de haber encontrado un buen hombre. Y ahí había mucho puesto en el matrimonio y en el buen hombre que les daba un lugar. Lo cual era cierto, que había encontrado un buen hombre, pero digo, había mucho puesto en esto que les había dado un lugar y les había permitido formar una familia, tener los hijos. Estamos hablando de década del 10, 20. Claro, sí. ¿Cuántos trabajos podía tener una mujer venida de afuera? No había mucho. Era difícil eso. Sí, era re difícil. Y la Buenos mantenerse. Aires para los inmigrantes era tremendamente difícil. Sí. ¿Y cómo llegaron a La Pampa? ¿Vinieron bajando, buscando tierra? Sí, eso tierra. Lo sé más de mi abuelo Morales, que él, bueno, viene de las Islas Canarias, todos atravesados por la guerra, ¿no? Y por estas historias familiares, buscando la América. Y él llega a la capital, era soltero. Y después, lo que en ese momento era la Casa Llorente, que era una casa de ramos generales, que tenía su casa central en Capital, buscaba hombres solteros. Entonces, él ahí empezó a trabajar en lo que era la Casa Llorente. Lo mandan a trabajar a Quemú. Y él trabaja mucho tiempo. Por eso mi abuelo se casa grande, porque no les permitían, entre comillas, casarse. Y él, bueno, ahí ahorra, qué sé yo, y luego pone él un... lo que era de un lado un almacén separado por una pared, madera, qué sé yo, pero que vos por atrás del mostrador pasabas, y había un bar para los hombres. Ajá. Bar al que no podían ingresar ni las hijas mujeres. Él no les permitía a las hijas mujeres que ingresaran al bar. ¿Y que era de colazo? Las hijas ni nadie. Sí, para tomar. ¿Y para jugar? Para tomar. No, me parece que no jugaban ahí, que era para tomar. Y quedaba justo en Quemú frente a las vías. Capaz que jugaban un poco. Sí, que jugaban. Siempre se colazo. En el colazo, no, sí. Y hay dos lugares, se juega en público y sí, atrás o abajo sótano. En el sótano. Sí, depende del lugar. Sótano. Que ahí se juega más fuerte. Sí, habría quinela, sí. Habría todas esas cosas. Y vos lo que decís, yo recuerdo, nos encanteló, soy más chico. Yo tuve un tío, sí. Y en la década del 80, cuando yo era chiquito, iba ahí enfrente de la plaza, lo de Pichón, que era la heladería, la confitería, donde también se jugaba muy fuerte en algún momento del día. ¿En la heladería se jugaba? Era heladería y confitería. Ah, y claro. También era el que manejaba el juego. ¿Nunca vi una mujer? Yo iba como niño, ¿no? A jugar a las maquinitas, al pool, o a tomar helado, o a buscar a papá. Nunca vi una mujer sentada ni tomando café. No, claro. Digo, no es tan lejos esa historia. No. Y bueno, de Quemú, los mejores helados eran los de Lagarejo. Sí, eso dice, pero dice. Nada que ver con los de Pichón. Son los mejores del mundo, no del de yo, la yo Pampa. Estoy haciendo memoria porque... Sí, Lagarejo tenía heladería. Mi bisabuelo tenía uno de estos bares y sí, yo... Capaz que me llevaban a mí porque era más chiquita y me paraban en una mesa con un sombrero. Bueno, siempre y me gustó. Cantaban una canción que se llamaba La Gatita Carlota y bailaba yo y hasta ahora gente de Ameguino, porque este boliche queda en Ameguino, y dice, ay, ¿cómo anda La Gatita Carlota? Ay, gente bueno. Que... Yo sería La Gatita Carlota. ¿Y qué cara pones? Ella, soy una gata que no se cuece al primer hervor, ¿está claro? ¡Qué barbaridad! No se cuece. No se cuece, directamente no se cuece. ¿Cómo decidiste estudiar psicología? Irme a estudiar, irme de mi casa, era una meta que yo tenía para los 18 años, sí. Ya se había ido mi hermano, que había venido acá a Santa Rosa. Yo soy la menor de una hermana mayor y un hermano, Alicia y Roberto. Y todos tenemos nombre de la época. Claro. Sí, y igual, además, bastante universales los y tres. Y además mi mamá como... tenía, y mi viejo tenían la particularidad, mi vieja nos está escuchando. Mandamos un saludo. Ahí para... tenían la particularidad que además nos ponían el nombre de algún tío. O sea que nosotros repetimos los nombres de todos. Bueno, es un homenaje. Tío, abuelo, claro. Sí, por suerte estaban todos vivos, porque ya viste. Sí, cuando es verdad. Pero cuando te ponen el de alguno que se murió. Y más si vas a ser psicóloga. Claro. Pero. Y casi que te diría que hasta el tercer año, cuarto del secundario, decía que iba a estudiar abogacía. Y recién en cuarto año ahí me empecé a relacionar más con lo que era la psicología, yo hice el bachiller, o sea que en cuarto año teníamos la materia psicología y empecé a leer. Te estoy hablando que para ese momento yo me fui a estudiar en el año 85, o sea, apertura linda democrática. Nacía yo, recién nacía. Ay, linda época para mi época. No, pero estaba en auge la carrera. Sí, pero no era tampoco como ahora. No, claro. Yo cuando me fui, donde en Colonia Varona había... 3 personas que habían ido a estudiar antes que yo psicología. Claro. Entonces mi viejo dijo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Y no, después, sí, un poco por ahí fue la elección. Yo no había tenido experiencia, no era que yo había atendido con un psicólogo, que venía por ahí, que a veces viene por ese lado. Y bueno, la mirada que yo tenía en ese momento de lo que era la carrera o lo que yo me imaginaba que podía ser el ejercicio de la profesión, obviamente se fue modificando. Pero siempre tuve como un camino, un matiz que siempre fue por el lado de lo público, por el lado de lo colectivo, por el lado de lo comunitario, por el lado de las políticas públicas. Siempre ha pasado... mucho, fundamentalmente por ahí, más allá de los temas o los lugares en los que yo haya estado desarrollando mi actividad. ¿A qué ciudad fuiste a estudiar? San Luis. Mira, qué mirá, raro. Sí, ¿y por qué? Está cumpliendo años la Universidad de San Luis. Ajá. Por ahí. ¿Cómo ¿Por una ahí? Cuestión de económica? ¿O? Tenía amigas que ya estaban estudiando en San Luis, era más cercano. En mi casa yo era la primera que me iba a estudiar tan lejos. ¿Y era chico? Era chico, ya te digo, me parece que también marcaba esto de que era la primera que me iba a estudiar tan lejos. Para mis viejos fue toda una cosa dejarme estudiando en San Luis. Yo tengo grabado así la manera en la que se discutió mucho en sobremesa. No, porque ahí mi hermano aportaba siempre lo suyo. Tengo gozo de algunos privilegios de ser la hermana menor de un hermano con el que me llevo muy bien y que siempre aportaba claridad en estas cosas si no las había, pero para mi viejo no me vio recibida. Mi viejo murió cuando yo tenía recién había cumplido 20 años. Me hubiera encantado, me hubiera encantado, porque él venía de, mi viejo era un ferroviario laburante, recontra peronista, que sus hijos llegaron a la universidad era lo que significaba en esa época. O sea, yo lo vi cuando mi hermano recibió el título acá, y es una imagen que no me voy a olvidar jamás, la emoción. ¿Tu viejo lo vio a tu hermano recibido? Sí, sí. Y ¿De qué se recibió tu hermano? Contador público. Ah. Y ahora ejerce la docencia. Por ahí, digamos, no ejerce en estudio. Te fuiste a San Luis a estudiar, porque estaba cerca, porque sí, ya tenías amiga. ¿Y por qué volviste? Mirá, yo tenía que laburar. No podía esperar mucho más tiempo. En realidad, yo a mitad de la carrera entro a trabajar como ayudante alumna a una cátedra. En esa época, los ayudantes alumnos, ahí también concursábamos. Yo me presenté a un concurso de psicología social. Entré a laburar, pero bueno, no me alcanzaba. O sea, además me recibía y ese ayudantía de alumnos se terminaba. Y yo tenía que laburar. No podía seguir solamente estudiando. Ya para ese entonces mi viejo había muerto y mi vieja estaba sola y bueno, nada. Y yo también tenía la sensación que haber ido a San Luis era una época. Ajá. Yo no me veía afuera de la universidad quedándome en San Luis. Le Pampeane es volvedor. Yo conozco de tanta. Siempre vuelve el Pampeane. Más o menos. Le Pampeane, ¿eh? No sé. Ahora está muy instalado que no. Que no me vuelve. Parece. No sé. La juventud en general, quienes se van ahora a estudiar. Upa, no sé si es tan verdad, viste que el otro dicen día sacaron un informe. Dicen esas cosas que... Es imposible. Pero uno tiene la sensación de que sí, de que es así, de que se van... también mi generación, por ejemplo, es más o menos así. Uno se fueron ve, y se fueron. Claro, los amigos, amigas se van y se quedan allá siendo médicos, ¿te gusta, abogados. ¿Te gusta La Pampa? Sí. A mí me gusta vivir acá, sí. Y volví a Quemú y estuve dos años ahí laburando. ¿A Quemú, no a Colonia Barón? No, a Quemú, porque ahí ya mi vieja estaba viviendo en Quemú. Ahí fui secretaria. ¡Mami! Y dije, ¡mami! No, y ahí yo volví, estuve un tiempo laburando en el hospital de Quemú y ad honorem. Y ahí al poquito tiempo me ofrecieron la Secretaría de Acción Social del municipio. La acepté. Mira, esa no la conocía. Ah, ¿en sí. Quemú? En Quemú. Se creaba en esa gestión que iniciaba en diciembre del 91. Mira vos, esa ¿quién no, era no la intendente? Te había conocido. O la intendenta, política. Intendente. El intendente Calvo. Ya estaba Fito Calvo. Calvo iba iniciaba primera. Su segundo mandato. Y usaba remeras ajustadas como el hijo y esos cortes de pelo. No, di bueno. ¿Cuánta maldad? Los hijos y los padres no tienen la misma estética en general. Estamos hablando con la psicóloga Liliana Ottaviano acá en Salir es un cacho de cultura. Vamos a hacer una bonita página musical y vamos. ¿Qué música te gusta para ir pensándola? Mirá, soy re variada para la música. Ahora venía escuchando Charlie, por ejemplo, que me gusta. Me gusta Charlie, Cerati. Después mis clásicos por Silvio Rodríguez, muero por Silvio Rodríguez. Me sigue gustando Serrat, Sabina. Y después todo, qué sé yo. Si hay algo nuevo que me lo pasan mis hijos o mis hijas o algunas amigas y amigas, también lo escucho. En el último tiempo me han hecho escuchar música clásica y también. Y Custurica seguro. Custurica seguro. Y música de los Balcanes. Claro. Música gitana, ¿sabes qué? Es gitano también ahora. Sí. Pero no le gusta a Sandro. Ah, mirá vos. Sí, parece como que están hablando en clave las chicas. Las chicas están hablando en clave. ¿Saben de qué están hablando? Sí, ellas sí. Buah, andás a ver qué pone Nina Yanes. Si Custurica, Balcanes o qué sé yo. Enciende mi agua

La Cucha del Choco. Te espera en sus dos direcciones, Hipólito Yrigoyen 429 y Avenida Luro esquina Pueyrredón. Abierto de lunes a sábados. Consultas al 410222 o 457757. La Cucha del Choco, cómplice de tu afecto por las mascotas. Nuevo encuentro en La Pampa. Eduardo Tindiglia, diputado provincial. Sumate a militar. Búscanos en Facebook como Nuevo Encuentro La Pampa. Desde el Colectivo Sanitario de La Pampa, creemos que necesitamos leyes que nos protejan mejor de la exposición a los agroquímicos. Mientras tanto, debemos lograr que por lo menos se cumplan las leyes vigentes. Organizate con tus vecinos y denunciá si observás situaciones o prácticas que puedan afectar a la salud de las personas y del ambiente. En Toay, Kiosco Safari. Abierto todos los días. Regalería, revistas, golosinas, útiles escolares, carga virtual y tarjeta SUBE. Kiosco Safari, 9 de julio 473. Kiosco Safari, siempre está. HB, Historietas Pampeanas, la historieta de La Pampa. Primer revista de historietas con salida bimestral de La Pampa. En HB Historietas Pampeanas podrás conocer un mundo fantástico. Con Al y Deico, aventuras épicas con la leyenda de Rognar y Erovix el Egalo. Búscanos o encontranos como revista HB arroba yahoo.com. En Facebook, revista HB, teléfono 1536 9099. HB Historietas Pampeanas, la historieta de La Pampa. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. ¿Quién será el intendente electo en Santa Rosa? ¿Leandro Altolaguirre? De acuerdo a lo que vemos, nos sentimos tranquilos y cómodos en el sentido de que la reelección la tenemos. ¿O Luciano Di Napoli? El colapso es total. No hay un solo lugar de Santa Rosa donde no esté la red de cloaca y de agua en un problema. Y ahí es donde vamos a atacar primero, como lo he dicho durante toda la campaña, porque es el problema sanitario y es una emergencia declarada y ahí es donde hay que empezar a actuar. Si querés saber lo que pasa en las elecciones, este domingo 19 de mayo tenés que escuchar Radio Kermés 106.1. Un clásico. Las elecciones se viven por Radio Kermés. Salieris. Contra la tradición. Contra la tradición. No. Estamos tomando cerveza sin alcohol. De trigo. Está buenísima sin alcohol, ¿eh? No. Sí, está muy rica. ¿Alguna vez tomaron cerveza sin alcohol? Embarazada. Sí, también, embarazada. ¿Y qué piensan? Uno hace sacrificio, ¿viste? ¿Y qué piensan de eso? ¿Sigue saliendo? Para mí tiene gusto a aspirina. Yo alguna vez cuando estudiaba hice el intento, pero una mentira. A la media hora siguiente estábamos tomando cerveza como corresponde. No, yo tomaba porque tengo un problemita de que si no tomo alguna vez en la semana me pongo nerviosa y agresiva. Y embarazada... Y si tomás también, ¿eh? me pongo más cachonda, cariñosa. Sí, sí, se pone más cariñosa. Sí, pero hay gente que se pone agresiva cuando sí, toma. Sí, Juan Pablo. Yo paso por todas las facetas. Es lo que tengo, que soy de pedo largo. Es entonces, diverso, es claro, diverso. Me pongo re divertido, pesado. Deprimido, ¿sos de llorar pesado también? Y violento. No. ¿Sos de los que terminan llorando? No te he visto. No. Che, nah, es no un sé varón si de llorando, otra época. Pero soy es muy pesado. Pero los sentimental que se me pongo. Es la última fase es para mí, ¿eh? No, nunca me largué a llorar borracha, creo. Pero porque no me acuerdo. No, ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Pero yo fresca lloro. Está grabado. ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? Buah, qué la mentira más grande que se ha dicho en estos micrófonos. Mirá que han pasado rufianes por acá, ¿eh? Además, en estos micrófonos has llorado al aire cuántas veces. Pero claro. ¿Al aire? No me acuerdo. Sí. Claro, está bien. Bueno, ¿Te mamabas de joven? Bueno, ahora también podés hacerlo, pero digo, formaba parte del divertimento juvenil como suele ocurrir. Como ahora. Como ahora, claro. Creo que me he alcoholizado más de grande que, uh-huh, que de joven. Pero bien. ¿Y cuál era el divertimento juvenil en un pueblo del tipo de Colonia Barón o Quemú? Así de los fines de semana. Sí, el boliche, ir al boliche y después Colonia Barón tenía los bailes a la pileta, en la pileta, al aire libre. Tiene una pileta desproporcionada. Es muy típico del... ¿No? Sí, pileta. Desproporcionada. Pileta la más grande. Sí. Es una locura. Más de 50 metros mide. La más grande es olímpica. La que de más, la que más litros. Sí, pero aparte es la más larga. Pero no tiene las dimensiones de una pileta olímpica. No, o sea, porque está muy bajita. Está intervenida, claro. Pasa que presumían que se iba a meter el cabezón Lagarejo con toda Varón, varón. Pensé que estábamos hablando de Quemú. No. Bueno, el cabezón conozco, Kroneberger. Entonces. Conozco gente de Santa Rosa que se va a Quemú, a la pileta a la pileta de Varón. Varón, Quemú y Varón, tremendo. No la conozco. Igual ¿no? también vivía en Masher. Vi fotos. No la conocés. Otro Masher también. Sí. Bueno, la vida de jefe de estación. Claro, sí. Es como medio policía, medio militar, medio. Bancario. Sí, mi viejo iban de pueblo en pueblo hasta que llegó a ser como jefe de estación, que es como más estable. Ahí está. Escúchame. Yo soy de la época de jefe. Mis hermanos anduvieron por pueblos. Paréntesis. ¿Cómo ves la el tren en La Pampa, en Argentina o en nuestra región, hoy en día siendo vos hija de un jefe de estación y un ferroviario? ¿Que hace cuánto que no pasa el tren? Y hace desde los 90 que Menem los paró, después con Cristina alguno intentó llegar, pero nunca terminó de repuntar del todo en nuestra zona. ¿Cómo ves eso? La posibilidad de que el tren vuelva, ¿cómo lo veo, decís vos? No, ¿cómo lo ves culturalmente también desde lo personal, viviendo, como decías vos, el patio trasero, el patio delantero, casi el hall de tu casa, era el tren. Los pueblos de La Pampa, de todo eso que vos vas mencionando, que hablábamos hoy, Catriló, Quemú, Colonia Barón, Anguil, uh-huh, más o menos se iban fundando casi con el tren, casi ahí. Palo y palo. Sí, y además implicaba todo el movimiento económico y cultural del pueblo. Digo, en el tren llegaban las gallinas, llegaban las revistas, llegaban las encomiendas. Las familias que tenían ya hijos estudiando en Buenos Aires despachaban las encomiendas en el tren. La gente viajaba en el tren. Contemos iba algo que... al tren a ver. La gente eso, iba a ver quién eso iba a viajar. No hace tanto, en los pueblos, todos los días o los días que pasaba el tren... Era el paseo. Sí. Era despedir el tren a ver quién llegaba, quién se iba. ¿Quién llegaba y es quién una locura. Por uno le cuenta a un pibe hoy, ¿cómo vas al tren? Bueno, sí, era así. No, hoy no van a la terminal, no tiene gracia. Pero digo, vos por a mí me encantaba, lo viviste de otro lado. Siendo chica, me encantaba cuando descargaban, bajaban el vagón de carga, descargaban las cosas, buscar cuando llegaban las revistas. Porque venían envueltas en el mismo papel de revista. Entonces, sin abrirlas, íbamos mirando los dibujitos, las propagandas, las cosas que venían impresas en el papel que envolvía las revistas que se llevaba la señora que vendía las revistas. Y después esto de la gente que iba a ver quiénes viajaban. Era todo un movimiento. Por eso digo cultural, porque eso formaba parte también del desarrollo cultural. En Colonia Barón se filmó una película que algunas partes fueron algunas escenas en la estación. Aspiolea, que es un director de cine que Oscar es nacido. Aspiolea. Oscar Aspiolea. No. ¿Cuál es la película? He trabajado. Yo soy mayor. ¿Por qué pienso en algo de los girasoles? Ahora o algo amarillo. Tal vez. Ahora buscamos. Y no sé si no trabajaba Susana Campos, era una. Y capaz. La otra mujer era una actriz morocha que era preciosa. Pero Susana Campos, qué actriz. Sí. Y bueno, estuvieron en el pueblo, o se hospedaban ahí. Yo ya ahí era más grande, pero los veíamos. Lili, ¿el tiempo de las flores? El tiempo de las flores. No la conozco, es rarísimo que yo... El tiempo de las flores. Del 91. Sí, 91. Muy, muy miradora de cine nacional, no la conozca. Pues sí. Mañana la busco. Del 91. En Cinear. El tiempo de las flores. Che, siempre trabajaste en lo público. ¿Por? En el sistema público de salud. Sí, sí, siempre he trabajado en el Estado. Tuve un breve paso por... Tuve consultorio caíste. Privado. Caíste, caí en el público. Yo nací caída porque hice toda la escuela, toda la secundaria, la universidad, todo público. Y los posgrados que tengo hechos también han sido en universidades públicas, sí. Por elección, sí, sí, absolutamente. De hecho, cuando vine acá tuve alguna propuesta para ir a trabajar al sector privado y siempre me atrae mucho, bueno, porque además me gusta la política. Entonces el laburo en lo público a mí me enriquece, yo me gusta el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, pensar con otros y sobre todo pensar en la posibilidad de gestionar las políticas públicas que no solamente se gestionan desde los niveles políticos, que alguna vez los ocupé, porque también fui directora de Educación para la Salud, sino que digo desde lo que son los equipos técnicos. Y eso sí, me encanta, me sale naturalmente, sí. ¿Y cómo definirías el trabajo que haces? Si te preguntan hoy, ¿de qué trabajas? Hoy trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos, en uno de los que ha sido para mí de los trabajos más interesantes. Bueno, en general me han ido gustando todo, pero soy una apasionada de lo que hago. A veces, cuando hablo sola y me pregunto, yo me pregunto si hago lo que me gusta o termino apasionándome por lo que estoy haciendo. Claro. Y en realidad me parece que soy una apasionada. Yo vivo la vida, sí, con mis hijos más chicas. Tengo tres hijos, José que va a cumplir casi 24, Lucía que tiene 20 y Mariana 18, y la más chica siempre dice, qué intensa sos, mamá. Bueno, soy intensa para todo. Uno no es intenso para algunas cosas. Claro. Soy intensa para todos, también para ser madre. Y me tocó, bueno, me tocó no, ahí tendría que modificarlo. A mí también me gusta, como dice Cintia, cuidar las palabras. Yo no sé si las cosas a uno le tocan o uno va haciendo cosas para que algo termine sucediendo. Bueno, trabajar en el dispositivo de acompañamiento a las víctimas del juicio de la subzona 14. Eso ha sido la tarea central que he desarrollado en la Secretaría de Derechos Humanos, que es el segundo año en el que estoy trabajando. Siempre trabajé en salud. Fui directora de Educación para la Salud, un año y medio más o menos, y después me fui a trabajar a epidemiología, a lo que era el programa de VIH-SIDA, que era incipiente para el año 94, cuando llegué ahí, 95, y bueno, finalmente durante un tiempo fui la jefa del programa. Eso también fue algo, me llevó muchos años, dediqué a eso, y me gusta llegar también a los lugares que no han estado habitados. Fundarlos. Sí, y igual no me digo, después sigo disfrutándolos, aunque haya otras personas, pero sí, lo mismo me pasó en la Secretaría de Acción Social, que contaba que había estado. Llegar a algún lugar y tener que pensar la gestación, ¿no? Y después puedo buscar otro rumbo. Yo encuentro hilos conductores entre todos los lugares en los que he estado. El trabajo en Educación para la Salud es una tarea, en ese momento, era una tarea en la que se trabajaba mucho territorialmente, en los barrios de Santa Rosa fundamentalmente, con un equipo de gente muy creativa, muy talentosa, y que me tocó coordinar, yo era muy joven ahí. Algunas, puedo contar cosas graciosas más también. Vale, estamos ya para eso. Por prescribió. Ejemplo, yo me peinaba para hacerme solía peinar para atrás para que pareciera que fuera mayor, porque tenía 26 años. Era te querías hacer la evita, la señora. Te quería hacer la mayor. Claro. No, gente con la que conservo todavía vínculos, que aprendí muchísimo. Y después todo el trabajo, lo que fue todo el trabajo en la tarea, me gusta decir más tarea, porque trabajo por lo que me pagan. Okay. La tarea es lo que... en el programa de VIH, bueno, conocí gente que me enseñó muchísimo. Y cuando digo que conocí gente que me enseñó muchísimo, no me refiero tanto a los profesionales y las profesionales con las que trabajaba, que también aprendí de ellos, sino les usuarios, los usuarios del servicio de salud, las personas que llegaban a la consulta, las personas que eran diagnosticadas, los familiares. Con todo el estigma que era en los 90 tener VIH. Sí. Y no, y en una época en la que todavía no estaba la medicación, las terapias integradas que hay ahora. Sí, sí. De hecho, pasaba que si alguien... nosotros trabajábamos en lo que era el hospital viejo, lo que es el hospital viejo. Cruzar el patio, si vos acompañabas a una paciente hasta el otro hospital para hacer algo y lo veían conmigo, por ejemplo, decían. Ya sabían, porque yo me dedicaba a eso. Sí, un estigma qué tremendo. Qué terrible. Y aparte, yo lo cada cual por su oficio lo mira de su lado, pero yo recuerdo el tratamiento de los medios de comunicación de lo que en un lugar como acá, como Santa Rosa, Ustedes era señalar con el dedo. Eran muy chicos. Tiene SIDA. Pero en el año 90, yo ni estaba en Educación para la Salud. En el año 93, 94, un titular de uno de los diarios más importantes en ese momento decía: paciente o persona con HIV en Guatrache. Sí. Ah, sí, sí, pero era así. Era letra negra. Por ejemplo, esa persona, ojo vecinos. Esa persona. Los que venimos de las localidades chicas sabemos que aunque no digas el nombre, esa persona ya está identificada. En el diario, yo creo que era en el diario eso. Diario, ese título. ¿Vos decís en la arena? Sí, me parece que era. Bueno, pero era normal en el sentido estricto del término. Era la norma de los medios. Y de hecho nosotros... Yo recuerdo en el diario yo ya trabajaba en el diario sin tener que ver con esa cuestión, pero... nombraban a una persona, una mujer explotada sexualmente que ejercía la prostitución en un y decía es la que anda en la coupé Fuego Roja, por ejemplo. Claro, para que no te la cruces. Y tiene SIDA. Claro. ¿Tanto? ¿Así era sí, tanto? Sí, estoy casi seguro, negro, pero sí, plenamente era. De hecho, era una noticia. ¿Qué persona tenía SIDA? Como decir, claro. Esa persona, y se señala. En el año 2000 otro organizamos país. Un taller para periodistas. Mira, en ese momento. Que ¿Fueron? Tres personas. ¿Viste? Como siempre. Fueron tres acá. Sigue sucediendo. Y cuatro en pico. Pero bueno, porque había que hablar de esto y había que empezar también a correr algunos fantasmas, a poder entrarle al tema. Teníamos todos que aprender, digo, desde distintos lugares. La sociedad tenía que aprender, nosotros los profesionales de salud también, las personas que eran diagnosticadas. Fue todo un aprendizaje. Y los medios de comunicación en temas como los que, bueno, ustedes siguen tratando, ¿no? Que hay que seguir, digo, lo que han marcado en género, lo que se plantea en trabajar salud mental, digo, temas que como comunidades nos tenemos que hacer cargo todos y tenemos que discutirlo. Me quedé, tengo un bache. De esa piba de 16, 17 que tiene por primera vez en la escuela secundaria la materia de psicología, que si vos me apurás un poquito en mi prejuicio y demás, es una materia que uno la piensa más como el fuero privado, la terapia privada. Íntimo. Sí, sí, ¿no? Más una carrera más liberal. ¿En qué momento es el quiebre de ese primer contacto, que es el que uno tiene en el colegio, a esto que es trabajar colectivamente en salud pública y demás, que uno... en principio no lo asocia con la psicología. Uno, con prejuicio, digo. En el secundario, en la primera carrera, o hasta en la... no sé, introducción a la psicología en la universidad, tampoco la asocia con eso. Ni cerca. No. Yo creo que, bueno, algo que a mí me marcó mucho fue haber trabajado en psicología social en la facultad. Eso es porque esa facultad de San Luis tenía esa tradición, porque no todas la tienen. ¿La de psicología social? Sí, tener la materia o una orientación social, no todas las facultades tienen. No, pero era en el plan de estudios en el que yo estudié, estaba. Que era del año 78, tenía psicología social 1 y psicología social 2, que no veíamos Pichón Rivière. Mira. No era que veíamos Pichón Rivière. Claro, no Pichón Rivière era una parte. Que ahora de es, digamos, algo aparte. No, en esa época ya no, era. Ahí nosotros lo que estudiábamos mucho, porque el profe con el que yo trabajé y quiero muchísimo, que es Ángel Rodríguez Caut, que había sido una víctima de la dictadura militar. Por eso digo que algunas cosas se van enlazando en la vida de las personas y yo creo que en la mía también. Claro. Él trabajaba, él echaba raíces mucho en todo lo que era el pensamiento latinoamericano, la psicología de la liberación, con Maritza Montero en Venezuela. Pero qué largos son los caminos del señor, ¿eh? Martín Baró, que era un jesuita salvadoreño que había sido asesinado. Yo estaba trabajando en la cátedra cuando él es asesinado por cuadros parapoliciales. Las malas, claro, eso. Entonces, creo que eso también me fue como marcando en cierta medida. Y después me parece que sí, esta cosa de que yo pensaba estudiar abogacía. Situate, 16 años, década del 80, en un pueblo. Y yo en un momento ahí, en cuarto año, yo me entero que otra chica que jugaba conmigo al vóley, se iba a estudiar psicología. Yo digo, qué interesante, ¿qué es eso? Y ella me empieza a contar. Entonces yo ahí vuelvo a mi casa y recuerdo que en una sobremesa digo que a mí, y ahora pueden reírse igual, todo lo que se les ocurra, porque está fantástico. Yo ahí digo que a mí, más que sacar a los presos, voy a usar las mismas palabras que usé, sacar a los presos de la cárcel, me interesaba trabajar para que las personas no ingresaran a la cárcel. Y entonces ahí empieza todo el proceso de convencimiento, de decir, no voy a estudiar abogacía, me gustaría más estudiar psicología. Después no hice nada de eso. O sea, hice otras cosas. O tal vez sí hice. Sí, bueno, son las no convencionales. Las no convencionales, pero las bueno. Prevenciones no ahí, convencionales. Por ahí empieza todo ese camino. Y bueno, también el lo que decía Juan Pablo, el 85, la vuelta a la democracia, hubo carreras. O sea, en mi época a nadie se le hubiera ocurrido estudiar chef, qué sé yo, no porque no fueran valiosos, sino kinesiología. A mí no se me hubiera ocurrido estudiar kinesiología. No, era médico, abogado, algún profesorado, claro, ingeniero, contador. Pero ahí empezabas a escuchar sociología, filosofía, claro. Ahí empezabas también a recuperar que el 80%, digo tiro al azar, 70%, un porcentaje alto de las personas, de los 30.000 desaparecidos, sí, estudiaban sociología, estudiaban filosofía, estudiaban esas carreras, no digo que no otras, pero un número. El fuerte era humanística. Entonces, claro, me parece que todo eso, y en mi casa, si bien no era que, no sé, mis viejos no se analizaban, digo, yo tuve compañeras en la facultad en que los padres se analizaban, los míos no. Ni se les hubiera ocurrido, no tenían tiempo. Pero en ese pueblo vos decías, no había casi psicólogo. No, no había. Imagino de todas maneras que ese llegar a casi decir mami y que no haya respuesta fue una determinante. Decir, bueno, una mujer puede no estar en la casa. Sí, seguramente. Claro. Y ella misma lo fue para nosotras, tanto para mi hermana como para mí. Siempre, digo, de impulsar que fuéramos por otros caminos totalmente distintos. No porque ella renegara de ellos, porque me va a llamar después y me va a decir, pero yo fui una ama de casa muy feliz. Ella no va a renegar de eso, pero ella sí pretendía que nosotras ocupara, y de hecho lo vive de esa manera. Lili, te especializaste en salud comunitaria, digo, sí. Esto que es un sentir, después lo profesionalizaste. Yo no sé si me equivoco, pero en algún momento te escuché decir que había sido una política del bernismo anterior, sí, que todos los que trabajaban en salud tenían que especializarse en salud comunitaria. Sí, fue un convenio que hizo la gestión del gobernador, la gestión anterior de Berna, con la Universidad Nacional de Lanús, que es una universidad de excelencia en todo lo que es el trabajo comunitario. Tanto estoy en salud, haciendo campaña, pero es un dato objetivo. Tanto en salud mental como en epidemiología también. Digo, son carreras, tienen profesores muy interesantes del país. Bueno, uno, el director de la especialización es Emiliano Galende, el papá de Pilar. De Pilar y de Luciano. Y de Luciano, claro, colega de ustedes. Y con ellos, con toda la facultad, con todo ese staff de profesores, ellos venían una vez al mes a la provincia de La Pampa a capacitar a todos los profesionales, a todos los trabajadores de salud mental. ¿Y era obligatorio? Casi. Casi. Después en el camino algunos fueron quedando. O sea, debiera haber sido obligatorio. Pero fue una política de Estado. Sí, perdón. Fue una política Volvemos de Estado. Eso, fue una política sí, de Estado. Esa especialización la pagó el Estado para los trabajadores del Estado. Sí. Y era, desde los tiempos que yo trabajo en salud, fue la primera vez que se pensaron que el Estado más colectivamente sostuvo una capacitación con un perfil que era afín a las políticas que se quieren desarrollar, porque ese es un tema también en el Estado, pensar cómo es la capacitación. Digo, yo creo que nosotros tenemos como trabajadores del Estado responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, parte es la capacitación, pero el Estado tiene responsabilidad también a la hora de que piensa las políticas públicas de capacitar a los trabajadores en esas políticas que piensa priorizar, sí, con una mirada, desarrollar, con una mirada. Así que eso sí fue muy interesante. Y después yo hice la maestría en salud pública en la Universidad de Córdoba. Eso sí la hice. También venían acá, eran clases que se daban acá, pero eso ya cada cual pagaba su especialización. Esas políticas que fueron en el primer, la primera gestión de Berna, del 2003-2007, después con la gestión de Jorge, los 8 años, ¿se continuó, se descontinuó, se hizo más o menos a los ponchazos o quedó en el olvido? No, en ese momento se terminó la especialización en la gestión de Jorge, pero no hubo un recupero, digamos, de todo ese... Claro, de todo ese pool de trabajadores que habían quedado capacitados, no hubo un recupero para efectivamente llevar estas políticas, digamos, a lo territorial, que era un poco la idea con la que se gestaban. Digo, en salud pública siempre la mirada tiene que estar puesta en el territorio, donde las personas viven, donde desarrollan su existencia. ¿Y ahora con esta segunda gestión de Berna se intentó recuperar o...? ¿O no tanto? Sí. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, sí. No es campaña, en serio, son preguntas. También para ver cómo también las políticas de Estado a veces dependen no de un partido, porque el peronismo gobernó desde siempre 36 acá. 36 años. Sino también por ir de una gestión de un gobierno particular o de un ministro. Sí, no sé, de hecho, cualquiera como ciudadano puede observar que el gobierno, el Estado, en función de los diferentes gobiernos, mejor dicho, van llevando o van priorizando determinadas políticas. Yo creo que ahora hay un recupero muy interesante en el trabajo territorial que se está haciendo, pero son trabajos a muy largo plazo. O sea, no son trabajos, no son políticas que uno va a verlas florecer en lo inmediato. Y además porque, bueno, digo, como pasa con la ley de salud mental, se dan juegos de implementación. Digo, no alcanza solo con la decisión política. Es fundamental y es necesario, pero también hay que estar sensibilizado hacia el interior de los equipos de salud, hablando de estas políticas en salud pública. Entonces, a veces también los trabajadores de salud no siempre estamos todos sensibilizados, obviamente somos colectivos en los que hay una diversidad de voces, de pensamientos y de ideas que a veces no es tan fácil coordinar. Lili, ¿qué pasa con la CAN en Argentina, que es tan fuerte y que no es tanto en otros lugares de Latinoamérica? Es un divo. Acá, pero es el rockstar. Sí, en Brasil también. Ah, en Brasil sí, en Brasil verdad. También. Argentina en el psicoanálisis siempre. Después freudiano y después lacaniano. Siempre fue un boom de los 60 para acá. Sí, exactamente. Mazota para acá. Digamos, podemos decir que hubo un impasse en la época del proceso y ese impasse se vio como un efecto donde hubo una vuelta hacia el interior y ahí hubo un desarrollo más de lo que fue la psicología clínica, psicoanalítica individual. Y el psicoanálisis se fue de lo que fueron las instituciones del Estado. Y entonces hay toda una vuelta de que el psicoanálisis, porque incluso durante mucho tiempo se ponían dudas si uno podía hacer psicoanálisis en el Estado, en las instituciones del Estado. Y no sé si pasa tanto tampoco. ¿Puede ser que se rompió ese Y hay toda una vuelta. Sí, se hace. Lo que pasa es que obviamente tiene unas lógicas, pensar al sujeto, tiene una lógica diferente del ejercicio de la profesión de manera liberal o lo que la gente conoce como privada. Pero sí, obviamente que se puede hacer psicoanálisis y además hay que hacer psicoanálisis, hay que pensar al sujeto en la singularidad de su existencia, en la singularidad de su goce, en la singularidad de la forma de hacer el síntoma. No hay otra manera de pensarlo. Y también se debe hacer así, de esa manera, en las instituciones del Estado. Muy bien, bueno, le ponemos un chiquitín y volvemos. Música está aprobada. No sé, vos sos el docente, sos vos. Sí, bueno, está aprobada. Definí vos. Qué cosa estos tipos, Musicaliza Nina Yanes. Você fala así. Yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala así. Yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Agujeros en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Claro, fue el tiempo en que vivimos, sentir cada sensación, lleva la vida plena. Cuando se muere el amor, nace otro amor, desde el desamor brilla el nuevo sol. Y hoy te quiero en cualquier parte. ¿Será el gobernador electo? Sergio Cilioto. La gente está muy conforme con el estado presente que hemos logrado imponer en la provincia de La Pampa, con servicios públicos de calidad y con una decisión política, una decisión soberana de intervenir en la economía permanentemente. O Daniel Kronenberger. Lo nuestro va a ser ese camino, totalmente con propuestas alternativas que a nuestros juicios son superadoras, que es lo que necesita la provincia de La Pampa para revertir un modelo de más de 30 años que está totalmente agotado. Si querés saber lo que pasa en las elecciones, este domingo 19 de mayo tenés que escuchar Radio Kermés 106.1. Un clásico. Las elecciones se viven por Radio Kermés. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Se acerca el invierno y tu mejor aliado contra el frío está en la CPE. En artículos del hogar encontrás calefactores, caloventores, termotanques, con todas las tarjetas y la mejor financiación. Y si venís jueves, viernes y sábados, aprovechá el Ahora 12. Son 12 cuotas sin interés. Además, el envío es gratis. Artículos del hogar de la CPE. Tu cooperativa. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 41-85-85. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. Todos podemos ser víctimas de una estafa telefónica. Por eso tenés que recordar que los organismos nacionales, bancos o concesionarias de automóviles nunca resuelven trámites o envíos de dinero de forma telefónica. Nadie puede pedirte que aportes datos relacionados a números de cuentas bancarias o contraseñas de home banking, ni solicitarte dinero a cambio del premio de un sorteo del que nunca participaste. Recordá estos consejos. Ministerio de Gobierno y Justicia. Gobierno de La Pampa. Día día y horario especial para Telebingo. Sortea este lunes 20 de mayo a las 22 horas con un especial 2x1. Pagas uno y te llevas dos cartones. Jugás por el premio a bingo en la cuarta ronda de 250 mil pesos más el pozo acumulado de 930 mil pesos. Más de 1.200.000 pesos en premios. No te olvides de comprar tu cupón de Rebingo para ganar más dinero. No te pierdas el sorteo con día y horario especial. Lunes 20 de mayo a las 22 horas por Canal 3. Telebingo Pampeano siempre sale. Unit Santa Rosa, el nuevo hotel de Amusim, te invita a conocer Cuatro Esquinas Restobar. Disfruta de completos desayunos, meriendas y exquisitas propuestas para el almuerzo o la cena. Cuatro Esquinas Restobar es el lugar ideal para un café de trabajo, reunirte con amigos o cenar en familia. Informes y reservas al 02954-415820. Vení a conocer Cuatro Esquinas Restobar. Te esperamos en Avenida Luro y Argentino Valle. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430. Dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Salieris. No copiamos, admiramos. Veinte minutos faltan para la medianoche. ¡Qué poquito! ¿Viste? Se nos hizo corto el programa. Si podemos estirar, lo tiramos. Se viene haciendo corto. A veces no se nos hace. Este año venimos re bien invictes. Y realmente el lunes vemos y... desde que no está el que no podemos nombrar. No, es verdad. Muy bien. Hemos mejorado muchísimo. Sí, la verdad que en ese sentido sí. ¿Vos qué opinás? Vos que sos oyente de salir. ¿No estamos mucho mejor este año que en todos los años previos? Sí, están más amigables. Sí, claramente. Sí. Y a ustedes se los ve re bien, se los escucha re bien, Rosa, lo vuelvo a decir. Bueno, ¿estás cómoda hasta ahora? Sí. Perfecto. Bueno, nos queda el último. No, podemos quedar un cuarto de hora, nada. Sí. Pero podemos mandar saludos todos. Cortamos el aire. Bueno. Sí. ¿Qué es lo que no te gusta del laburo que haces? Ya dijiste todas las bondades, virtudes y cosas saludables. Ah, esa es la pregunta que había pensado yo. Y bueno. Este siempre hay un botón. Creo que todavía a veces el sabor amargo de no resolver algunas cosas cuesta. Digo, yo siempre digo que uno tiene que trabajar con el imposible, de que uno se enfrenta al imposible muchas veces. Uno de los imposibles es educar, otro es gobernar. y decía Freud, y otro es analizar. Pero esto del imposible tiene que ver con decir, bueno, con asumir que hay cosas que uno no las va a poder resolver, que no siempre van a circular en el sentido, o se van a desarrollar en el sentido deseado, o que uno quisiera más que el deseado, porque el deseado hace mención al deseo de uno, ¿no? Y a veces es el deseo de varios el que hay que coordinar. Y aprender a irte con eso, ¿no? Y volver al otro día para empezar nuevamente, y cosas que uno pretendería que fueran diferentes, y que no lo son, y que a veces haces todo para que lo sean y que no alcanza. Y bueno, saber que en las instituciones están habitadas por muchos de nosotros, que nosotros marcamos a las instituciones y las instituciones nos marcan a los que las habitamos, ¿no? Eso es una de las cosas que no me gusta. No me gusta madrugar tampoco en mi trabajo de mañana. ¿Y tenés que madrugar? Sí, claro. Mis compañeros lo saben. Y mis compañeras y mis compañeros de todos los años van a saber que no me gusta madrugar. ¿Y si no madrugaras, qué cambia de un laburo así? Y bueno, nosotros tenemos horarios y demás, ¿no? Hay que responder a ese estereotipo de horario, no sé. Claro, por eso, pero bueno, educar, dijiste, educar, gobernar, analizar. Amar, ¿es un imposible también? No. Para usar verbos con ar. Después digo. De la poesía de Benedetti, ¿no? Después de la poesía. No. Pero es difícil encontrar a alguien que no se salve en este mundo, ¿eh? Bueno, guarda. No, pero amar no es eso. Guarda, pero a ver, expliquémoslo, porque yo tampoco es que creo que estoy salvada. Digo que al menos trabajar con ese. pensarse con la idea de no salvarse hace que uno desarrolle determinadas tareas o las desarrolle de determinada manera, se comprometa, se identifique de determinada manera que a uno le vaya marcando el rumbo por el que va transitando. Después veremos, no sabemos si nos salvamos. Uh-huh. No, lo sabré el último día. Al pedo. Pero bueno, será el último con respecto al amor, qué sé yo, hoy escuchaba, mira, justo hace un ratito antes de venir, una conferencia de Jorge Alemán, que otro rockstar. Me encanta. Sí, claro. Todos tenemos remeras de Jorge. Bueno, que puedo decirlo acá en esta radio de amigos y que ya a esta hora no escucha casi nadie. Sí, que escucho mucho. Tuve el placer de almorzar con él. Tuvimos. Teaté. Éramos 6 personas. Teaté. Y en unas jornadas que hubo el mes pasado en Buenos Aires. Escuchaba una conferencia de él en España por estos días en la Escuela de Orientación Lacaniana que era sobre el amor. La intervención de él. Y decía algo muy interesante, que él es de la generación que no define el amor. Y yo pensaba esto, o sea, definir esto del amor forma, para mí, también es una de las... forma parte de esos lugares, o de ese real, si se quiere, que las palabras no alcanzan para describirlo. De lo que nosotros en algún momento hablábamos acerca del horror también. Uh-huh. Bueno, y el amor, digo, cuando uno intenta encasillarlo y definirlo y categorizarlo, lo pierde. Lo inefable. Eros y tantos. Lo pierde. Sí, lo inefable. Liliana Ottaviano, hablaste mucho de lo público, lo colectivo, en tu formación, en tu laburo. Tu formación como psicóloga, en lo personal, ¿qué te aportó? ¿Qué te desacomodó? ¿Qué te enquilombó, tal vez? Sí, claro, todo esto junto. Sí, por momentos, sobre todo cuando uno es más joven o un estudiante novato, te enquilomba algunas cosas que te parece que tenés que ubicarte en una posición. O al menos a mí me pasó, no me gusta generalizar. A mí me pasó. Y después, pero más que la profesión en sí, me parece que el haber sido una analizada durante tantos años y continuar siéndolo, ¿no? Me parece que te ubica, te da la posibilidad de ubicar algunas coordenadas de la vida, sintomáticas o no, con las que uno aprende a andar. Digo, a mí me da risa cuando la gente dice, yo fui al psicólogo o a la psicóloga y no me solucionó nada. No solucionamos la vida. Cobran, pero cobran. Hagan algo. Pero con los 150 pesos. La idea es poder vernosla con lo que tenemos. Con siempre. Con lo que tenemos que ver en la vida, ¿no? Y bueno, con esto, con el amor, con el deseo, con el goce, con la pasión, con los dolores, con la muerte, con la sexualidad, con el lenguaje. Somos todo eso. Si yo retomo un cachito del amor, porque muchas veces. Entiendo. Esto no es terapia, sí. Nah, yo en terapia, ¿sabes? En terapia le tengo que... He cambiado más de psicóloga porque tengo que explicarle primero cuál es el contexto sindical del país, después de La Pampa, después quién es Biela, después quién es... No, yo ya me he cansado. Yo cada vez que voy a terapia tengo que hacer una clase. ¿Y eso te conviene ya escribirlo? Llevarlo escrito. Claro. Antes de ir yo te doy este... Contexto. Apuntes. ¿Cómo se llama? ¿Código Q? Ese que va a poner el QR. Podrías mandar al colegio y que ya lo manden. Claro, todo, lo manden. Porque yo tengo siempre problemas que no tienen que ver con el amor. Con la facturación les manden. ¿Y alguna vez coges? ¿Cómo? Les digo, no, ni sé lo que es. No. No, pero sí que es cierto que a veces nos encontramos con terapeutas que piensan que el planteo que va a ser la clase media burguesa y sentarse, que es el desamor o el drama en el laburo, etcétera. Pero el amor, hablemos con una psicoanalista lacaniana comunitaria, el amor en tensión con el feminismo hoy, que es también una categoría política. El amor, el feminismo, las tensiones entre esas dos cuestiones y las determinaciones para después el afuera. ¿Qué pensás de eso? Epa. Porque nadie está dispuesto a vivir sin amor. Yo a mi hijo siempre le digo. No. Es muy fea la vida sin amor, Milo. Varias cosas. Varias cosas, las cosas que le dice. Mamá sabe lo que dice. Y él dice, no hace falta que me lo digas, mamá. Ya te estoy viendo. No, pues yo digo, si te portás mal, no te voy a querer. Y es muy fea la vida. No sin me digas eso. Pero después larga esa carcajada, esa risotada, que el chico ya sabe. Que... Y el nene sabe que es todo más o menos mentira. Claro. Así que... No, me parece que todo lo que vos enunciaste terminan siendo categorías políticas. Y el amor, en cierta manera, también termina siendo una categoría política. Que incluso está atravesada o transversalizada por el género, por la clase. Yo sé que a muchos no les gusta que se hable de clase hoy, no hablemos de clase, no pensemos en el proletariado, pero al menos pensemos por el lugar que nos toca, que ocupamos en la reproducción material y simbólica. Entonces también el amor es una categoría política. Me parece que entra en tensión absolutamente con el feminismo, con las diversidades. Me parece que el amor también se pone en tensión con las diversidades. Con esto de no pensarnos en las mujeres como si fuéramos todas y esperáramos todo lo mismo, los varones, como si dentro de esos colectivos no hubieran matices y diversidades. Y yo agregaría a lo que vos decís, el amor, cómo entra en tensión el amor con los feminismos, también digo con este lugar de madre en las mujeres. Yo lo hablo desde la mujer. Uh-huh. Me parece... que también hay que pensarlo en esto, la maternidad no es el destino de la mujer necesariamente, pero también habiendo elegido la maternidad como uno de los destinos posibles, atraviesa el amor. Entonces esto también es interesante para pensarlo en cómo entra en el diálogo, que vos lo decís en chiste, en el diálogo ahí con tu hijo que es niño, pero también cómo entra en el diálogo con los hijos cuando van creciendo. Esto que yo dije hoy, al principio, que me pasaba a mí, las hijas, los hijos, les hijes no siempre tienen en cuenta que mamá y papá también son varones y mujeres u otros diversos que pueda haber y que ocupan ese rol también desde estos otros lugares. Entonces me parece que también son categorías políticas que hoy entran en tensión todas, juntas y a la vez. ¿Y a vos cuándo te llega el feminismo o cómo? ¿Cuándo o cómo? A mí me llega tardíamente, si yo me tengo que comparar con una militante como vos. No, pero lo digo bien, para que se entienda. Chicas, no empiecen a compararse. No. Porque igual, yo pertenezco... Son distintas generaciones. Claro, bueno, a eso voy. Yo pertenezco... Y hay un momento histórico. Sí, negro, no te pongas a aclarar lo que dicen las chicas. Machirulo, mes planning. Claro. Dejando, no nos organice la discusión. Yo pertenezco a una generación, bueno, como dice el negro, pertenezco a una generación que quedaba bien, pertenezco a una generación que lo que buscaba, yo me buscaba era la independencia, y la independencia venía de la mano de la independencia económica. Esto era, y sigue siéndolo, una marca absoluta. Y luego yo creía, entre comillas, que peleaba los lugares de igual a igual con mis compañeros en las asambleas universitarias, que siempre me encantaron, en el aula, en el centro de estudiantes, y no la peleabas de igual a igual, y eso lo fui comprendiendo tardíamente. Y también me pasó en las construcciones, en la construcción de los vínculos. Luego el feminismo me empieza a llegar tardíamente, de verdad, no hace tanto. Y he ido aprendiendo de mis hijas muchísimo. Ellas son militantes feministas que me han ido devolviendo algunas pétalos de rosa y algunas espinas de la rosa también. Que me sacuden. Y bombones. Exactamente. Y bombones. ¿Te costó ese aprendizaje, esa retroalimentación de que tus hijas te ayuden o te marquen? No, para nada. No, me es súper placentero además que ellas hayan podido volar desde a ese lugar y desde ese lugar ellas puedan volver a marcarme algunas cosas y a decir, con lo que implica que alguien que vos querés tanto te marque determinadas situaciones. pero sí, me lo marcan en relación a ellas y su hermano, que acontecen en la vida familiar y que uno a veces no se da cuenta. Pero bueno, ahora estamos en el tiempo en que nos intercambiamos, mirá mamá, leí esto, y yo les paso, y vi esto, y fíjense qué les parece, y escucho sus opiniones. Eso es muy enriquecedor. Yo siento que a mis hijos los parí dos veces, siempre digo. Los parí el día que los parí. ¿Y después? Y los parí el día que se fueron de mi casa. Uh-huh. Y lo viví de esa manera. ¿Todos los tres? Sí, sí. Menos mal que dejó de escuchar tu hija, ¿no? Va a llorar. No, de estar colorada, una vergüenza. Sí, que mamá, esto. Porque me pasaba mucho tiempo, trabajé en educación sexual, en muchísimos colegios y con el tema de VIH. La idea era siempre, a mi colegio ni se te ocurra venir, mamá. Claro. Bueno, no, eso eran códigos que manteníamos, a los colegios de ellos no iba. Para cerrar nomás, y hoy tú, este lugar que estás ocupando, habitando, como le decís vos, que es el de la... de estar compartiendo saberes, no sé si docencia, pero estar ahí compartiendo también saberes y una postura política. Sí. Y que increíblemente Liliana junto a Eduardo Aguirre vienen dando cursos de colonialidad, racismo, en La Pampa, que yo me doy el digamos, me responsabilizo de decir es racista. Y tengo claramente determinado cuáles son, por lo menos en Santa Rosa, los cordones, masivos. Mucha gente yendo a escuchar eso. Y mucha gente diversa, no voy a decir distinta, pero diversa. Sí. Gente con título universitario, posgrado, doctorado, y gente que simplemente tiene ganas de ir, escuchar eso, politizarse. ¿Qué pasa con eso de la necesidad de encontrarse? Además, en una universidad, en una aula universitaria que es bastante de exclusión en general, la universidad. La universidad lamentablemente excluye en general en lugar de incluir. Es lo que pienso, ¿eh? Sí, pero sí. No sé si es, digamos, lo que vos pensás. Sí, voy a responder dos lugares. Ya estoy... me siento en casa. Me siento en casa. Bueno, primero que para mí es un placer enorme en este momento de mi vida poder estar habitando este espacio con Eduardo, que es mi compañero de vida en este momento. Y la verdad que poder haber armado un proyecto compartido con él que tenga que ver con estos temas y con la posibilidad del ámbito académico. Eso ya en lo personal es un plus que la vida me da la posibilidad de transitar. En la observación que hacemos de esto, me parece que yo a veces he dicho muchas veces, las personas allegadas me han escuchado, que la gente a veces vivimos en una ciudad que es un poco pacata. Es buena palabra para decir. Qué antigüedad. Es como teate. Es una antigüedad. Sí, cuando esta dice a mí me encanta. Es la palabra que yo uso y para decir. Teate, como es este, son ochentosos. No, hablan de ciudad. Apacata es anterior que ochentoso. Sí, bueno. Pero yo soy una señora. Se peina para atrás. Nosotros además. También. Viene peinada para atrás. Sí, no describimos el look. No, lástima. Y ahora me despeina. No, ahora se descajetó. Bueno, pará. Santa Rosa un poco pacata, sí, retomemos el hilo. Un poco por esto que vos decís, y la verdad que habernos encontrado con esta diversidad de concurrentes, de participantes, del nombre que le demos según el formato que van teniendo los seminarios o los cursos, interesadas y tan concernidas por estos temas, porque este es el tema, me parece lo crucial, concernidas por pensar la época que habitan, por pensar y encontrar alguna respuesta, si bien lo que nosotros siempre planteamos es que vamos a generar interrogantes, o sea, respuestas no vamos a dar, vamos a buscar interrogantes y tratar de encauzar el pensar con otros. Voy a hablar de clases de 100 personas, sí. O sea, me sorprende a mí a veces encontrarme con esa masa. ¿Cuántas? 100 personas, en serio, les van a escuchar. Nah, estás jodiendo. A Marie Curie y... Es mucho. En serio, te lo digo. A Sartre y Simón de Beauvoir. Claro, a Sartre y Simón de Beauvoir. 100 personas ¿sí? Es muchísimo. Lo juro. Sí, es mucho. Sí, claro. Sí, y bueno, me parece que... que tiene que ver con espacios de cierta vacancia que hay en la ciudad o que hay en las instituciones y la necesidad de encontrarnos en proyectos compartidos, en proyectos colectivos, aunque sea, el proyecto sean cuatro encuentros de un curso. ¿Podés, ¿sentís temperatura de miedo a todo esto que está pasando? Sí. ¿A qué nos referimos? ¿A la crisis social, política, económica? A la crisis social, digamos, el miedo. Sí. ¿Sentís miedo? Sí, en algunos momentos más que en otros, pero sí. Sí. A ver, a veces me ha dado miedo cierta indiferencia de algunos sectores de la población a lo que está aconteciendo. Porque la indiferencia ha sido casi siempre el clima previo a algún acontecimiento oscuro de nuestra historia. Entonces, sí, me ha dado miedo. Por otro lado, también cierta idea de, bueno, cosas que hemos hablado en los cursos, ¿no? Esto de pensar cómo un ciudadano, cómo un sujeto ha podido, una sujeta ha podido pensar o votar proyectos que van en contra de sus propios intereses, en contra de los propios derechos, que tanto han costado, que se sigan discutiendo temas, que se pongan en discusión, por ejemplo, el tema de la memoria. A mí me parece muy interesante haber trabajado en el dispositivo de acompañamiento porque esto lo veíamos en las jornadas estas de Buenos Aires en las que tuvimos el gusto de compartir con Jorge Alemán, que es Derivas de una izquierda lacaniana. Esto de si hay algo que nos va a rescatar de esta situación es todo, es la memoria, es el trabajo por la memoria, son las políticas de la memoria. Y entender que las políticas de la memoria vinieron sostenidas en nuestro país, que es un ejemplo al mundo, no a la región, ha sido un ejemplo al mundo cómo se ha tramitado esto, aún con todas las fallas que nosotros podemos encontrar, o sea, que estamos teniendo juicios 40 años después, ¿no? Que estas políticas de la memoria se han sostenido sobre los organismos de derechos humanos durante muchísimos años. Hasta que el Estado argentino, el Estado Nacional, tomó esto como una política de Estado. Y que más allá de eso, los organismos tienen la total libertad de cuestionar también esas políticas de Estado cuando fueron políticas de Estado. Y bueno, a mí me parece que el tema de memoria es fundamental. Para eso también nosotros vemos que en los cursos y en los encuentros los participantes siguen necesitando que se siga explicando, que sigamos pensando. Digo, el emblema ha sido Auschwitz, ¿no? Poder decir, bueno, después de Auschwitz, dice Adorno, no se pudo escribir más poesía. Una frase, no se puede escribir más poesía, una frase que polémica. Ha sido polémica. Porque se escribió poesía. Sí. Se ha escrito. Sí, sí. No digas escribir, pero boludo, te pagamos la carrera. Es verdad, pero... Pero digo, pero es controvertida la interpretación, porque sí. En realidad uno podría preguntarse si es que el horror de Auschwitz iba a clausurar la posibilidad de la belleza en el mundo, en el planeta. Pero sí del romanticismo seguro. Claro, pero bueno, pero así todo, quienes se han podido salvar, y volvemos casi al verbo inicial, diría Juan Pablo, también ha sido a través de la poesía. Digo, San Prum lo dice en La escritura o la vida, Primo Levi lo dice en todo lo que él escribe luego que sale del campo de concentración. Sí, y ustedes acá han tenido entrevistados que propios nuestros de la provincia, digo, yo escuché... ayúdenme con Guardia. Rafael. Sí, Rafael Guardia. El médico que estaba en Canadá. Sí, claro. ¿Cómo se llama el médico? Bueno, ahora no olvidamos. Gran nota, una de poquito. Las mejores que he hecho en mi vida. Preciosa. Y así todo me olvida. Y era una nota. Sí. Porque sí, porque uno de se acuerda de los pelotudos y no de la gente importante. Irasusta. Gracias. Ahí está. Y nada, y ellos a su manera han escrito poesía después de eso. No, y hay algo que vos decís que de esto de la memoria, hace poquito tiempo en este gobierno de Macri se intentó que los genocidas salgan y por el laburo de estos organismos y de la sociedad, bueno, se pudo más o menos impedir eso. Y de una sociedad, negro, que ha reconocido que al colectivo que reclama la vigencia de los derechos humanos y el juicio, digamos, que levanta las banderas, para hacerlo resumido, de memoria, verdad y justicia, hacia dentro de ese colectivo podemos reconocer muchos agonismos, diría Chantal Mouffe. Pero sabiendo que el enemigo que tenemos, ¿quiénes son? Y eso me parece que es fundamental en una construcción política, que es la que da esta construcción de los derechos humanos, la diversidad de organismos que hay al interior de las marchas del 24 de marzo. Van madres, van abuelas, van hijos, con todas las diversidades, los agonismos políticos. Y luego van un sinfín de movimientos de derechos humanos adentro, pero teniendo en claro que cuál es, porque uno digo, todo colectivo político tiene que tener definido también cuál es el adversario, cuál es el antagonista que está enfrente. Liliana Ottaviano, muchas gracias por venir y conversar. Y te dejamos la última palabra para que aclares, oscurezcas, ratifiques, rectifiques. Sí, porque además esta semana no tenemos crítica de arte. Porque íbamos a ir al Teatro Ciego con el Negro y... Sí, mira, está... estaba clausurado. No sabíamos si estaba clausurado o no estaba clausurado el molino. Tuvimos miedo que se nos cayera el techo. No, hicieron la obra. Claro. Sí, mira, sí, íbamos y perdías dos semejantes... El desquiciado este de Gregoire, dijo Pedionta. Te tiene que decir desquiciado Pedionta. Bueno, basta. No, fue un knockout. A Gregoire no le regaló todos dos ejemplares ni en pedo. No, nosotros que somos la cultura. Se nos cae el techo. Escucha. No, una pérdida. La única que falta. Lili, en serio, de veras, lo que quieras decir para el final, un tema que querías conversar y no salió. No, me hubiera gustado hurgar más en tu, no voy a decir intimidad, pero en tu vida más oculta, más personal, no tanto la pública, pero bueno, ya está. Bueno, será en el próximo salir. Dentro de 3-4 años, cuando se olviden de tu nombre. Bueno, nada, muchísimas gracias. Primero, lo disfruté enormemente. Yo quería estar acá y eso me ha pasado muchas veces en la vida. He querido estar en un lugar, he querido habitar un lugar, he querido habitar un amor y he llegado a habitarlo. Así que lo mismo ha sido en este lugar. Muchas veces los escuchaba y decía, quiero estar ahí algún día. Y nada, después cuando me llamó Cintia dije, ¿alguien se le habrá contado que yo quería estar? Nada, lo disfruté muchísimo. Puedo volver cuando quieran, aunque sea traer cerveza. Sin alcohol, eso sí. Sí, no, como siempre. Con gusto, vaya pirina. Como esta. Como esta que estamos tomando ahora, que zafa, zafa. Sí, bastante. No tengo nada para no hay que agregar porque puedo oscurecer todo. Muchas gracias, de veras. A ustedes. Bueno, muchachos, nos vamos. No fuiste al Teatro Ciego, ¿no? No, fui sin mí. No, estaban re bien puestas las sillitas. Pero dicen que te tocaban, no sé qué. Yo dije, me van a tocar sin consentimiento. Sí, no, y te soplan el oído. Viste que estoy como muy atravesada yo por esas cosas. Te soplan el oído. Sí, ese es Gregoire. Gregoire te sopla el oído. Sí, sopla es Gregoire. Fuimos al tango con Cintia, con Cucusa, y estaba Gregoire soplando te No, no, no. Vamos, ya lo hemos contado, pero cuando fuimos a... Nosotros salimos a tener salidas culturales, fuimos a una milonga, que obviamente estaba... Yo estaba esa noche. Esa noche no me acordaba que estaba. Pero para que tengo otra, te agrego otra. Te reviento con... Te reviento con la que te cuento después. Bueno, y esa noche estaba solito el de Gregoire, sin una, o sea, no puede ir. Triste. Políticamente, marketineramente. Sin alguien no puede ir el tipo, que es el director de cultura, a un lugar que además se dio gratuitamente. Solo el hijo de puta. No le digas así. Hijo de yuta. Hijo de yuta, pobre la madre. Porque su madre, que fue mi docente. ¿Cómo puede ser que un tipo que sea director de cultura no tenga, aunque sea, pagarle a una persona que se siente a tu lado? Pinche. 3 horas bailamos el tango y el tipo solo, sentado en una mesa. Es Nos una tomamos 15 cervezas y ¿cuánta? Nada. Y 2 mojitos. El fin de semana pasado, el anterior, voy a una muy mal promocionada peña en Villa Parque, donde estaba... Basurto, que me escribiste a la 1:00 a.m. Que siempre me sale Jorge Basurto y no es Jorge, ese era el ilustrador. ¿Es Luis Basurto? No, Luis no. Yo lo conozco como Basurto. Bueno, Basurto, cantante. Llegué y había en el lugar, de veras, 11 personas. Ajá. 11 personas. Todos parientes, Juan Pablo. Estaba convocado a las 10 de la noche y yo llegué 12:15. No había empezado. Llego y digo... ¿Ya terminó? Dije, no, todavía no arrancó. No me van a cobrar. Me hace Néstor Basurto. Néstor Basurto. Me hace pasar este, la Que ha venido con la bruja Salguero acá. La recepción. Bueno, de esas 11 personas, había una mesa integrada por la familia de Fontaines de las Alarmas. Ajá, toda gente sana. Y en esa misma mesa, ¿quién estaba sentado? Solo. Gregoire. ¡Gregoire! ¿Pero que no tiene un amigue? Y le dije, la gente es compañera, la gente de la peña. Claro. Le digo, ¿qué hace Gregoire? No, dice, es amigo, viene siempre. Nosotros tuvimos que hacer la habilitación. ¡Ah, chalay! No lo mandé al frente. Y le dijo, ¿pero qué? ¿Pero estás? ¿Qué desdibujado? ¿Qué claro. hace acá? Deja que llegue el 19. Estos nacieron para salir segundo. No, bueno, pero hay que tener cuidado. No, por supuesto. Ahí los tenés primeros y haciendo estas cosas. Sí, muy... Teatro ciego. ¿Dónde se ha visto? Dejate de joder. No, no, en serio. Pero qué cosa que no tenga nadie que lo acompañe. Sí, es verdad. Aunque sea de chaperón ahí. A Martín Berongaray que le llame. Claro. Martín, ¿querés respaldarme? ¿Cómo se llama? Laura Gómez. Laura que Gómez. Alguien lo acompaña. ¿Sabés cómo le debe tener los ovarios a Laura Gómez? Lo ha acompañado toda la vida, yendo para acá y para allá con franja morada. A ver, sí, pobre Laura. Pero claro. Pero yo la que peña fui de basurto. Fui compañero de estudios de ella. No esa es otra, ¿eh? El otro, ayer la veo, que la vi en un movimiento raro. La veo en un movimiento raro, sí. ¿Qué pasa? Sí. Estaciono el vehículo frente a mi domicilio. Sí. Y veo a esta persona, a Laura Gómez, no pones nombres, Juan Pablo. Entrometerse de manera casi como un, no sé, estaba utilizando una ganzúa. Digo, ¿entendés? Yo miraba desde la vereda de enfrente estacionado el auto. ¿Qué hace esta acá? ¿A dónde ¿Qué se hace? Metió? En el domicilio mío, propiamente. Trabajaba contra la puerta, que digo, está utilizando una ganzúa esta hija de puta. ¿Y qué te estaba metiendo una boleta? Me metió una boleta. Pero cuando se fue, me di cuenta. Che, digo, qué miseria, no tienen alguien que reparta la boleta. Sola iba caminando. ¿Por qué están solos y solas estos chicos? Disculpame, Juan Pablo, la municipalidad no tiene un catastro de... de inquilinos, de propietarios, para saber dónde no tirar la boleta. Claro, sí, no. O sea, a mí también me dejaron. Es todo muy dinámico, en además. En casa no. Es todo muy dinámico. No, pero igual, ¿cómo va a estar Laura Gómez? Che, qué tarde que es. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Esto fue Salir es un cacho de cultura. Así es. Chau, chau. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte. Su tumba habló, me dijo que venga a verte.